Amalia Domingo Soler. Memorias de una mujer. Capítulo 7. Ya dije en el capítulo anterior la gran actividad que desplegaba mi espíritu para estudiar el espiritismo, y aunque mi buena hermana, con ternura verdaderamente maternal, me aconsejaba que no trabajase tanto porque concluiría por no poder hacer nada, una fuerza superior a mi voluntad me impulsaba a no cesar en mi empeño. Si como tuve la inmensa suerte de estar rodeada de buenos espíritus amantes de la luz, llego a estar dominada por algún enemigo invisible que me guardase odio de anteriores existencias, hubiera sido víctima de la obsesión más horrible y más espantosa. Más que obsesión hubiera llegado a ser subyugación absoluta, porque durante muchas horas del día, cuando estaba cosiendo, si me encontraba sola componía versos, que conservaba en mi mente hasta la noche, molestándome muchas veces la tenaz insistencia de los espíritus, a los que les decía resueltamente: «Vamos a ver, antes de todo yo tengo que ganarme el sustento, el día es para mi trabajo, para mi tarea material. Bastante hago que las noches y los días festivos los dedico a escribir. ¿Qué más queréis? Dejadme tranquila». Descansaba un buen rato y vuelta a la misma tarea. Tan pertinaz empeño llegó a preocuparme seriamente, preguntándome a mí misma: «¿Pero esto es razonable? ¿Tendré un principio de locura? No, eso no puede ser, porque el presidente de la Sociedad Espiritista Alicantina, don Manuel Ausó, hombre muy sabio, doctor y catedrático muy respetado y admirado de todos, me escribe y me aconseja que escriba cuanto pueda. Me dirijo al director del centro de Sevilla, y este me envía su periódico El Espiritismo, en el cual encuentro que han copiado una poesía que dediqué a mi madre. Escribí al director de la Fraternidad de Murcia, y también me contestó de la manera más afectuosa, aconsejándome que me entregara incondicionalmente a la propaganda del espiritismo. ¿Qué haré?». Y con nuevo afán continuaba mi tarea. Lo que yo escribí en aquella época ahora me asombra y me sorprende en alto grado, porque todo me faltaba. No tenía ningún diccionario, ni tratados de gramática, ni libros de consulta de ninguna especie, no tenía entonces más libro que los preliminares del espiritismo, obra de gran valía, porque si bien desde niña había ido coleccionando volúmenes llegando a reunir una buena biblioteca, cuando me quedé medio ciega la tuve que vender. ¡Qué día tan horrible fue aquel para mí! Tenía todas las obras encuadernadas con la mayor sencillez, pero que a mí me parecían de gran mérito, sin duda por los muchos sacrificios que me habían costado. Puesto que durante largas temporadas después de muerta mi madre, el dinero que había de emplear en la cena lo guardaba en una bolsita, y cuando tenía reunidas 6 u 8 pesetas encuadernaba los libros que podía. Así es que mi pequeña biblioteca era para mí lo más querido de la tierra, y el día que la vendí, el mismo librero que la compró me dijo muy contrariado: «Si todos los libros que compro me proporcionaran ver un disgusto tan grande, yo le juro a usted que dejaba de ser librero». Cuando se los llevó me pareció que había perdido todo lo que quedaba de mi pasado. ¡Qué días tan espantosos ocasiona la miseria! En mi primera visita a la capilla evangélica, me regalaron una Biblia, después adquirí Números de la Luz, periódico evangelista en el cual escribí con el seudónimo de Violeta, antes de conocer el espiritismo. Al comenzar mis estudios espiritistas, me mandaron de Alicante la Revelación y algunos libros, después recibí la Fraternidad, el Espiritismo, la Revista de Estudios Psicológicos y el Buen Sentido, mas veo que voy adelantando a los sucesos y no quiero adelantar fechas. Cada periódico que recibía me producía una alegría infantil, diciéndole a mi hermana: «Mira. ¿Ves? Ya tengo otro compañero más. Sí, y otro nuevo trabajo. Y otras nuevas afecciones. Tú tienes tu madre y tus hijos que te quieren, yo, no tengo a nadie, y a falta de una familia pequeña, quiero ver si consigo tener una familia muy grande». Ella se reía diciéndome con el mayor cariño: «¿Y piensas tú que a mí no me gusta que escribas? Lo que yo quisiera es que no tuvieras que coser, porque este trabajo, créeme, Amalia, acabará contigo. Al contrario, mientras más escribo más deseo tengo de escribir. Escucha, escucha lo que trae hoy la Fraternidad de Murcia, y le leí la siguiente poesía. Ante un túnel. Meditación. Cuatro periodos nuestra vida tiene, la niñez con sus mundos de alegría. La dulce y soñadora adolescencia, la edad viril con su ambición gigante, y en la vejez la triste indiferencia. Cuán breve es nuestra estancia en este mundo. De niños no sabemos que vivimos, la juventud nos brinda con sus sueños, la ancianidad recuerdos de que fuimos. Solo la edad madura nos ofrece la verdadera vida, el pensamiento se eleva, se dilata, se engrandece, y adquirimos ternura, y sentimiento. Del mismo modo que los hombres tienen distintas fases en su propia vida, así el cuerpo social siente su influjo, la sociedad refleja la tendencia que le impone la ley de la costumbre, dominio que se acepta sin violencia, y que siempre acató la muchedumbre. El mundo tuvo su feliz infancia, después su adolescencia soñadora, en esas dos edades la ignorancia cubrió la luz de su rosada aurora. El mundo niño quiso los vergeles, el mundo joven luchas y torneos, y el mundo pensador busca hoy laureles y halla el orbe pequeño en sus deseos. Hay otra aspiración, hay otra vida, vertiginosa, ardiente que sin orden, sin regla, y sin medida, su punto de partida es dominar a todo lo existente. Ya no existen montañas, el hombre ha penetrado en sus entrañas. Suena una voz gigante, atronadora, que el universo escucha conmovido y pasa la veloz locomotora. Cuando el dolor nos deja en nuestro pecho el corazón deshecho, le podemos decir a un amigo: ven a llorar conmigo. Transmite nuestra queja el telégrafo ardiente y palpitante que el tiempo lo reduce a un solo instante. Buques, puertos, canales, máquinas infernales, que ya en la superficie de la tierra o en lo profundo de revueltos mares, arrojan a millares mundos de fuego que la muerte llevan. Todo ha brotado en confusión, gigante. Hay un afán ardiente. Todo es exuberante en la mente grandiosa del poderoso siglo XIX, que a su poder el mundo se conmueve. Él le ha dicho al pasado: duerman por siempre en la olvidada tumba que tu misma ignorancia te ha labrado. Duerman en paz tus ritos, tus costumbres, tus ídolos, tus santos, tus altares, tus doctos familiares, tu sabio jesuitismo, que sembró la semilla de un profundo egoísmo. Caigan tus monasterios, donde el hombre desataba los lazos de familia. Perdiendo hasta el recuerdo de su nombre, llegó la hora bendita en que el mortal comprende la grandeza de la eterna verdad por Dios escrita. Tiempo es ya de que el genio se consagre no a fantásticos sueños, ya no existen los bardos que cantaban en medio de ruinas, los idilios pasaron, las cántigas guerreras. Su puesto le usurparon, escépticos que todo lo negaron y que el nombre de Dios desconocieron. Este vértigo ardiente del fatal ateísmo hoy inclina su frente ante el espiritismo. Sostienen fuerte lucha encontradas pasiones. Le oye una voz, el universo escucha. Y olvida sus pasadas tradiciones. Pero todo es incierto, todo es vago, la incoherencia domina dejando tras de sí fatal estrago. Pero esto es natural. Los grandes cambios, los trastornos sociales, son como los violentos huracanes, que el aire purifican, pero desbordan los profundos mares y arrebatan los cedros seculares. Titánica es la lucha, pero al hombre la razón le domina, y ante esa clara luz su pensamiento le rinde culto a la verdad divina. Dios dice al hombre: avanza en tu carrera, mi pensamiento tienes. Por eso como el águila altanera debemos los mortales elevarnos audaces por la esfera. Y según nuestras dotes especiales enaltecer de Dios la gran historia, escribiendo una página elocuente en la región eterna de su gloria. La ciencia, hija de Dios, debe inspirarnos: venid, poetas, y elevad cantares, venid hijos de Apeles, tomad vuestros pinceles y en la boca del túnel tenebroso deteneos un instante, y veréis cómo avanza en las tinieblas el humo de la máquina triunfante tejiendo un velo de flotantes nieblas. Parecen cordilleras de montañas. Visiones delirantes. Copiad esas figuras tan extrañas. ligeras, indecisas, palpitantes. Oh, trasladad al lienzo ese paisaje de sombra, de vapor y luz rojiza. Porque ese extraño cuadro simboliza todo el invento y el poder del hombre. Y vosotros, profundos pensadores, que buscáis en la ciencia de ultratumba de la divina luz los resplandores, escudriñad las santas escrituras, que ellas dicen del modo que hallaremos paz en la tierra y gloria en las alturas. El Evangelio es fuente sacrosanta, es manantial purísimo y fecundo. El que bebió en sus aguas se levanta sobre el impuro lodazal del mundo. Cuando desde Sevilla me mandaron el espiritismo, encontré que de la revelación de Alicante habían copiado una poesía que dediqué a mi madre en el mes de junio de 1873. Cuánto se lo agradecí al director del periódico. Ya que en Sevilla había perdido lo que más amaba, me era muy grato que allí resonaran mis palabras. La poesía era la siguiente. A la memoria de mi madre. Madre del corazón. Cuánto he sufrido en la triste ignorancia de mi vida. Cuando tu inmenso amor miré perdido creyendo que era eterna tu partida. Cuando en tus sienes no encontré un latido. Cuando tu dulce voz quedó extinguida, y en mi horrible ansiedad y en mis enojos perdí la luz de tus hermosos ojos. Tus ojos. Que habían sido en mi existencia faros de salvación y de consuelo, destellos de la santa providencia, luminares purísimos del cielo. Ídolos de mi fe, de mi creencia, que yo adoraba con ardiente anhelo. Porque antes de perderte comprendía lo mucho que me amabas. Madre mía. ¿Cuánto me amaste? Sí, yo fui tu gloria, tu ensueño de placer jamás perdido, capítulo el más triste de tu historia y para ti sin duda, el más querido. El afán de tu vida transitoria fue evitar a mis labios un gemido. Pensar en mi dolor fue la gran pena que te hizo sucumbir. Eras tan buena. Que no es extraño que, al perderte, el llanto fácil brotara de mis tristes ojos. Y que en mi soledad sintiera espanto, y en mi camino hallara solo abrojos. La vida en su terrible desencanto. ¿Qué le ofrece al mortal? Luto y enojos. El que fija en la tierra su mirada. ¿Qué ha de encontrar? El hielo de la nada. Eso encontraba yo, madre querida. Por eso ante tu losa funeraria pasaba muchas horas de mi vida sin elevar al cielo una plegaria. En tu recuerdo santo embebecida mi mundo era tu huesa solitaria, siendo todo mi afán en mis dolores cubrir tu tumba con hermosas flores. Una voz, un murmullo, un eco vago resonó de la tierra en el abismo, y un algo misterioso en dulce halago la frente acarició del ateísmo. ¿Quién dijo que la muerte no hacía estrago por medio de la magia o espiritismo, y asombradas las gentes repetían que los muertos hablaban y sentían? Los unos con desdén los escucharon, los otros de pavor se estremecieron, algunos por reír se investigaron, y sin saber por qué se convencieron. Aquellos que en su mente conservaron recuerdos de los seres que perdieron, sintieron renacer en su memoria de su existencia la pasada historia. Yo la sentí también, brotó en mi mente vertiginosa. Delirante idea. Comprendí que había un ser omnipotente y exclamé con amor. Bendito sea. Admiré la gran causa inteligente, miré en la ciencia luminosa atea que nos mostraba mundos y planetas, que nunca los soñaron los poetas. Vi a hombres rudos, sencillos, ignorantes, trazar sobre el papel rasgos extraños, pigmeos convertidos en gigantes, sin doblez, sin mentira, sin engaños. Yo vi la conmoción en sus semblantes y lamenté los juveniles años que he perdido dudando que vivían, que los muertos hablaban y sentían. Viven, sienten, se agitan, se estremecen, velan amantes nuestro triste sueño, del globo terrenal desaparecen, que así lo quiere su divino dueño. Mas siempre en nuestra lucha nos ofrecen de la esperanza el mágico beleño, por eso en mis momentos de agonía te contemplaba siempre. Madre mía. Te contemplaba, sí. Junto a mí estabas y yo creyendo que un delirio era, mi frente cariñosa acariciabas murmurando, prosigue tu carrera, tus ojos en mis ojos los fijabas diciendo en su expresión sufre y espera, y yo entretanto en mi dolor profundo. Me encontraba tan sola en este mundo. Sola viviendo tú. Fatal locura. ¿Qué tiempo tan precioso he consumido lamentando mi horrible desventura? Expiación que sin duda he merecido. Pero ya terminó, radiante y pura contemplo hermosa luz, y conmovido mi corazón se agita, y en mi mente tres épocas se enlazan dulcemente. Mi ayer con tu ternura sacrosanta, mi presente flotando en el vacío. Mi porvenir que al cielo se levanta exclamando, yo espero, yo confío, y la fe racional, eterna planta que la ciencia le sirve de rocío hoy me brinda el aroma de sus flores y a su sombra se extinguen mis dolores. Espiritismo. Ciencia bendecida. Espiritismo. Religión sagrada. Foco del bien. Antorcha de otra vida. Filosofía en la razón fundada. La ley de recompensa merecida, la negación eterna de la nada. El amor al progreso y a la gloria, de la creación la legendaria historia. Yo reconozco tu verdad innegable, de Dios presentas la perfecta hechura, en sus divinas leyes inmutables, sin preferir a nadie en su ternura. Tu doctrina es sublime, es adorable, es practicar la caridad más pura. Feliz de aquel que al borde del abismo oye tu voz, potente espiritismo. Mi salud comenzó a alterarse, y en la espiritista española creyeron que el magnetismo me aliviaría. Quien más consiguió con dicho tratamiento fue un ingeniero, hombre muy pensador, pero que de todo dudaba. Sosteníamos animadas discusiones, las que terminaron con la siguiente poesía que yo le dediqué, y publicó el Espiritismo de Sevilla en su número 22 del año 1874. La razón. Al señor don Manuel Oncins, dualista. A usanza del insigne don Quijote, desfacedor de entuertos y de agravios, el que a Cervantes le valió que el mote de loco le pusieran muchos sabios. Siguiendo yo al hidalgo caballero en su afanosa y singular tarea, hoy me cumple decirte que no quiero que tengas del gran ser tan pobre idea. Tú hallaste en la tierra por fortuna a una mujer, que con delirio ciego, veló tu sueño y te meció en la cuna, sintiendo de una madre el sacro fuego. De santa gratitud tu pecho henchido un amor sin rival la has consagrado. Si tu claustro materno aquí no ha sido su espíritu otra vida ha recordado. Porque esas poderosas afecciones, no son hijas de un mundo tan pequeño. Aquí son más mezquinas las pasiones, aquí la abnegación es solo un sueño. Aquí el oro es el móvil poderoso que une y desune a la familia humana. El titán de la fábula, el coloso, por el que el hombre olvida hasta el mañana. Por un presente espléndido, se olvida de que al progreso eterno consagrado, una prueba no más es esta vida, un paso en su camino ya trazado. Por eso cuando un alma enamorada nos ofrece tesoros de ternura brindando su magnética mirada, un mundo de esperanza y de ventura. Debemos concentrar el pensamiento, debemos despertar nuestra memoria, para escuchar el eco de un acento que nos cuenta de ayer pasada historia. Esa mujer que con delirio amante fue el ángel protector en tu camino, otra vez guió tu paso vacilante y al tuyo está enlazado su destino. ¿No la recuerdas? Di. Nunca tu mente al escuchar los ecos que retumban en las selvas, que gimen tristemente cuando los huracanes las derrumban. Nunca tu mente de pavor herida buscó una sombra que te diera amparo. Nunca viste una luz vaga y perdida que tú creyeras rutilante faro. ¿No has escuchado en el espacio nunca una dulce y lejana melodía? Cuando en el mundo tu placer se trunca, ¿no busca un más allá tu fantasía? No sé los sueños que guardó tu mente. Sé que anhelas un Dios, pero que dudas, y que sin ser ateo ni creyente, tras un helado análisis te escudas. Ávido de saber, vas inquiriendo, y vas a las escuelas preguntando. Sistemas filosóficos leyendo que van tus ilusiones marchitando. La historia de ultratumba te ha ofrecido más mundos, más esferas, más regiones, y ante esta, te has quedado sorprendido luchando entre sofismas y razones. La mujer celestial que en este mundo fue el ángel tutelar de tu destino, dejó esta vida. Y con afán profundo como sigue a la brújula el marino. Seguiste evocando en tu memoria su sombra entre los muertos confundida, pidiendo que una página en tu historia escribiera su diestra bendecida. Pero sorda a tus ayes no responde y exclamas en tu loco desvarío, algo queda de ti. ¿Mas dónde, en dónde? Que no contestas al lamento mío. Preséntate ante mí, que yo te vea, y viéndote una vez seré creyente. Y con afán propagaré esa idea, o seré en mi dolor indiferente. En el espiritismo yo he buscado un consuelo a este mal que en mí delira, si en el espiritismo no lo he hallado, es el espiritismo una mentira. Lógica deducción, por vida mía. Que como espiritista yo te arguyo. Tu osado pensamiento se extravía, y vence a tu razón tu loco orgullo. ¿Qué sabes tú si esa mujer querida cumpliendo una misión en otro suelo, no podrá embellecer tu triste vida y de expiación te sirve tu desvelo? Pues si todos los seres contemplaran a las almas queridas que se alejan, si todas a llamarlas contestaran, ¿se quejarían los hombres cual se quejan? Que hay comunicación está probado, revelaciones hay bien convincentes, porque tú no las hayas alcanzado. ¿Podrás negar los hechos evidentes? Si copias de Murillo las creaciones, y al trazar en el lienzo una figura, ¿no imitas sus divinas perfecciones? ¿Valdrá por esto, menos la pintura? Si de conquistador quieres el nombre, y tu nave la absorbe el mar profundo. ¿Me negarás acaso que hubo un hombre, un Cristóbal Colón, que nos dio un mundo? ¿Todos los hombres son grandes poetas? ¿Todos llegan a ser legisladores? No, que giran en órbitas concretas trazadas por sus hechos anteriores. Tiene razón de ser cuanto acontece, la ley universal es infalible, y lo que más absurdo nos parece es cual la ciencia exacta, indiscutible. ¿Por qué un ciego entre sombras viva triste sin encontrar consuelo en su agonía? ¿Podrá acaso negar que el sol no existe porque él no llegue a ver la luz del día? ¿Por qué el espiritismo aún no te ha dado la solución ansiada de un problema? ¿Deja de ser un hecho consumado la irradiación de su verdad suprema? No basta que tú niegues por despecho, investiga, compara, sintetiza, nadie para negar tiene derecho, aquel que tiene dudas, analiza. Tienes talento, ilustración bastante, y como espiritista yo te arguyo. Yo quiero que camines adelante, y pueda tu razón más que tu orgullo. Madrid, noviembre 1874. De los periódicos espiritistas españoles, me faltaba colaborar en la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona. Escribí a su director don José Ma Fernández y no me contestó. Su silencio me sorprendió, pues tenía muy buenos antecedentes de su amabilidad. Le escribí de nuevo y a vuelta de correo obtuve la contestación más franca y más afectuosa que podía desear, aceptando mi colaboración, enviándome su revista y aconsejándome que trabajara con celo incansable en la propaganda del espiritismo. Y yo entusiasmadísima con un artículo que publicaba el número 2 del año 1875, sobre el proyecto de llevar a la exposición de Filadelfia del 76, obras y periódicos espiritistas, escribí la siguiente carta que publicó la revista de Barcelona en su número 3, del mismo año. Cartas íntimas. Señores redactores de la revista de estudios psicológicos, hermanos míos en creencias, he leído con profunda atención el razonado artículo que con el epígrafe del espiritismo en la Exposición Internacional de Filadelfia de 1876 publicó en febrero último, la revista de estudios psicológicos de Barcelona, tan dignamente dirigida. No sé qué admirar más en el citado artículo, si la galanura y fluidez del lenguaje o la grandeza de sus ideas. Si no fueran espiritistas, ciertamente que se asombrarían de mi atrevimiento al ver que trato de contestar a esa carta en plural que han dirigido ustedes a todos sus hermanos. Osadía fuera indudablemente, si yo pretendiera elevarme a la altura de ustedes, que poseen tan brillante erudición, y tan profundos conocimientos. Pero como yo solo quiero demostrarles que su voz ha encontrado eco, y que lo encontrarán inteligencias mucho más adelantadas que la mía, para esto no hacen falta grandes dotes literarias. En el campo espiritista, todos tenemos obligación de sembrar la semilla productora de la observación y del adelanto. El grano que ustedes arrojan dará mieses, y el mío humilde musgo, ustedes sembrarán arbustos que llegarán un día a ser árboles seculares, y yo seré la hiedra que se enlace a ellos. Entre los verdaderos espiritistas, el progreso moral tiene más valía que el intelectual, por eso entre nosotros todos tienen valor entendido, el profundo sabio y el humilde ignorante, aquel por su ciencia, este por su sentimiento. Las exposiciones, sean regionales o universales, son verdaderamente los días de fiesta de la humanidad, y así como en el Génesis mosaico dicen que a los 6 días Dios descansó al ver concluida su obra que era buena, también el artista, el obrero, el industrial, todo aquel que se pueda consagrar al trabajo, cuando llegue el momento de ver terminado el objeto de sus afanes y de sus tareas, debe replegar su pensamiento, deben reposar sus ideas, y encontrarse satisfecho de haber llegado, si no al límite del progreso, al menos a una de sus innumerables estaciones. Y ese día será el verdadero domingo de su vida, la única fiesta legal de su existencia, por eso siempre he llamado a las exposiciones el séptimo día de los pueblos. Felizmente éstas se multiplican, la humanidad se regenera, el trabajo la ennoblece, la vida cambia de forma, y lentamente el progreso sale de su crisálida para convertirse no en mariposa, como el humilde gusano, sino en polen fecundante que deja el fruto en todas las regiones de la tierra. En el fondo de los mares, en el seno de las montañas, en el espacio, en los talleres, en las fábricas, en los museos, en las escuelas, y principalmente en la cámara oscura del pensamiento. El hombre hoy piensa por sí solo, y expone sus ideas sin ser tan cruelmente castigado como lo fueron Sócrates, Cristo, Galileo, y todos los hombres que han iniciado algo nuevo. Desaparecieron las hogueras. Las cenizas de los mártires abonaron la tierra, y la semilla que ellos sembraron nos ha dado abundantes cosechas. Los ateos son pesimistas, y niegan el progreso. ¡Qué locura! Aún más, dicen que retrocedemos. Eso es imposible, completamente imposible, podremos estacionarnos, pero retroceder, jamás. No hay más que leer la historia y se ve claramente que cada siglo ha dado un paso en la senda del bien, del único y verdadero bien, porque se han equilibrado en el humano organismo sus dos grandes arterias afluentes, el sentimiento y la razón. Cuando los poetas pintan en sus idilios la decantada edad de oro, la época de los reyes pastores, ¿qué era entonces la razón humana? Una mezcla informe, un compuesto mixto entre el hombre y el bruto. ¿Qué es la historia de los antiguos patriarcas? ¿Qué domina en aquellas razas? El instinto sensual en el hombre, y la humillación y degradación en la mujer, convertida en mueble, en cosa, sin conocimiento de sí misma, esclavizada por su ignorancia, envilecida por su idiotismo. Hasta que llegó la hora bendita en que un espíritu superior infiltró en el alma de 12 hombres el germen de la civilización, estos cruzaron la tierra, repitieron las parábolas de Cristo, y su santa doctrina, a través de 19 siglos, se conserva latente en una gran parte de la humanidad. Desgraciadamente la han corregido y aumentado de tal modo, que muchas fracciones de la sociedad ignoran completamente lo que fue Cristo, pero en fin, algo es algo, y aunque muchísimos explotan la religión cristiana y la utilizan para edificar casas en la arena de la tierra, y no en las montañas de la eternidad, pero los obreros que dependen de esos arquitectos o maestros de obras, los creyentes automáticos que creen porque ven creer, esas máquinas humanas que obedecen sin replicar, no son tan responsables de la debilidad de sus actos, como lo es el pastor que guarda y conduce aquel rebaño. Las grandes inteligencias deben ser el faro de esas nulidades, de esas criaturas cuyo desarrollo intelectual está bajo cero. El que no tiene inteligencia para analizar y comparar, y obra guiado únicamente por el instinto de imitación que distingue a los orangutanes y que no tiene conciencia de sus actos, esas almas inocentes tiene que mirarlas el Eterno con la tierna compasión, con que se mira a un niño cuando da sus primeros pasos en la senda escabrosa de la vida. Por eso yo respeto y compadezco a las falanges de los fieles de todas las religiones positivas, y aunque conozco, o al menos, creo conocer, que van hacia Dios, me parece que van por el camino más largo. Cristo, en su predicación oral, que fue muy breve, dejó las bases de un código verdaderamente divino, elevó al hombre a la altura de un semidios, porque le dio la libertad de la razón y el universo por templo, sin altares, sin dogmas, sin ritos, sin ceremonias clericales, le dejó al hombre por herencia espacio y tiempo y por ejemplo que imitar su modo de morir. ¡Cuán pocos comprendieron a Cristo! ¡Cómo han empequeñecido su memoria! A la sombra de su gran figura, ¿cuántos crímenes se han cometido? Pues bien, el espiritismo es sencillamente la ampliación del cristianismo con menos figuras parabólicas, y un número mucho más reducido de milagros y hechos sobrenaturales, porque después de 19 siglos que han transcurrido desde la predicación de Cristo, la humanidad naturalmente está más civilizada. Razona mejor, y conoce algo los secretos de la ciencia. Por eso dijo, y dijo muy bien un espíritu, que la razón derribó a los dioses, y hoy la razón es diosa. El espiritismo y el primitivo cristianismo, que se pueden llamar las colmenas del progreso, tienen sus zánganos, sí, desgraciadamente los tienen. El cristianismo tuvo falsos sacerdotes que introdujeron en la santa doctrina el comercio y los privilegios, y el espiritismo tiene hoy juglares, prestidigitadores, miserables embaucadores que hoy se utilizan del espiritismo por el lado bufo, y sabe Dios si mañana querrán convertirse en pontífices y hacer de nuestra escuela filosófica una religión utilitaria. Ahora bien, todos aquellos que tengamos un átomo de inteligencia, debemos protestar enérgicamente de semejante abuso. ¿Pues qué? Quizás el espiritismo sirve para dar funciones teatrales en Londres, París, y en la corte de España. ¿Necesita exhibirse en los coliseos? Lo que es verdaderamente necesario que se infiltre en las conciencias. El espiritismo no es la alquimia de los pasados siglos. No es la prestidigitación moderna, no es la magia de los egipcios, es únicamente la práctica del Evangelio, es la primitiva enseñanza de Cristo, ni más, ni menos. Y así como en tiempos de aquel hombre solo sus apóstoles fueron los primeros en propagarlo, hoy los apóstoles se han multiplicado y se cuentan por millones. Cristo, que fue la humildad personificada, que sufrió resignado la befa y el escarnio, echó un día latigazos a los mercaderes del templo. Pues bien, para nosotros los espiritistas, nuestro templo debe ser todo lugar, todo paraje, todo sitio donde se rinda culto a la civilización. Afortunadamente, nuestros hermanos de los Estados Unidos han levantado una fábrica grandiosa y ofrecen en ella hospitalidad a la industria de todos los países, a las artes de todas las regiones, a todos los adelantos, en fin, de la humanidad. Acudamos nosotros al llamamiento, y hagamos lo que hizo Cristo, echemos a latigazos a los mercaderes del espiritismo, que irán a ofrecer sus mercancías a la exposición de Filadelfia. Debemos unirnos todos los espiritistas de este globo y decir por medio de la palabra, del libro, del periódico, de los cuadros, de la estatua, y de todos los objetos y artefactos que el hombre puede hacer, que el espiritista no es juglar de oficio. Que no posee con las comunicaciones de ultratumba el oráculo de Napoleón. Que lo que únicamente ha conseguido es el convencerse de la identidad de sus pasadas existencias, y conformarse, y resignarse con sus penalidades presentes. Que el verdadero espiritista solo se ocupa en recordar el dístico del templo de Delfos, conócete a ti mismo, y el conocimiento de nuestra pequeñez, nos hace ser mucho más indulgentes con los demás. Ese es el espiritismo, problema indescifrable para la generalidad que lo convierten unos en religión positiva, otros en escuela puramente racional, aquellos en socialismo o comunismo, estos en magia blanca o negra, y los unos en serio, y los otros en bufo, lo ridiculizan y lo desprestigian por completo. A nosotros nos obliga un deber sagrado a deshacer ese error por todos los medios imaginables, diciendo muy alto, que se no confunda el espiritismo con el empirismo. Ni los médiums disponen a su antojo de los espíritas, ni estos los utilizan y los presentan como monos sabios. Los espiritistas no son reveladores del mañana, conocemos algo lo que fuimos, no lo que seremos. Este es el error capital que pesa sobre el espiritismo, que le quieren dar un tinte fantástico que realmente no tiene. Aquí no se ha encontrado aún el movimiento continuo de la materia, pero el espiritismo es el movimiento continuo del espíritu. La eterna actividad. Cada época ha reflejado su civilización en sus artes. Las pirámides de Egipto demuestran en lo mucho que se tenía a la materia. Los soberbios templos denotan que el formalismo religioso imperaba, y que el hombre, para adorar a Dios, necesitaba ver un objeto. Hoy se rinde culto al ser omnipotente contemplando la creación, hoy no nos revestimos de misticismo, y los lienzos con Cristos expirantes y vírgenes en éxtasis, se perdieron en las sombrías, arcadas de los conventos. Hoy no tenemos un gusto determinado. No existe el bello ideal artístico de una sola escuela, porque la verdadera civilización no debe tenerla, porque debe ser múltiple en sus demostraciones como lo es la naturaleza. Por eso nosotros debemos llevar a la exposición de Filadelfia nuestros diversos adelantos, las inspiraciones que recibamos de espíritus superiores, pero sin amaneramiento ni artificio. El espiritismo es grande por sí solo. No necesita de pequeños accesorios. Espiritistas. No nos asemejemos al siervo que guardó el talento que su señor le dio. Seamos como su compañero, que le dieron 5 y devolvió 10 a su dueño. No tengamos la luz debajo del celemín, sino coloquemos un faro en la nevada cumbre del Himalaya. A Filadelfia, hermanos míos. La unión es el símbolo de la fuerza moral y material. Demostremos que el espiritismo no es un arte de hacer fortuna, es sencillamente la definición del problema conócete a ti mismo. Adiós, hermanos míos. La civilización es un templo, ustedes presentaron con su artículo la ofrenda al rico, yo con estas pobres líneas el dinero de la viuda, sigan ofreciendo sus brillantes dones, que ante el altar del progreso todos debemos presentar el fruto de nuestra inteligencia. Porque los espiritistas somos los obreros del porvenir. Madrid, marzo de 1875. En contestación al artículo anterior, me mandó Fernández la colección completa de su revista, las obras de Allan Kardec, y una carta cariñosísima. Cuando yo me vi dueña de los libros de Kardec, por los que tanto había suspirado, mi alegría fue inmensa y le decía a mi hermana, ¿ves cómo es útil trabajar? Ya tengo libros, ya podré estudiar, ya no caminaré a ciegas, porque entonces, si bien asistía a todas las sesiones de la espiritista española, y tenía bastante intimidad con la mayor parte de sus socios, existía en mí la cortedad del que se reconoce inferior. Ante aquellos hombres verdaderamente sabios, yo me encontraba tan pequeña que no me atrevía a importunarles con preguntas, que para ellos hubieran sido muy insignificantes, por más que para mí entrañaban un interés inmenso. Acudía con mi hermana a otras reuniones familiares, pero en aquellas no encontraba mi espíritu lo que deseaba. En la sociedad espiritista española me asustaba la sabiduría de aquellos hombres eminentes, y en las sesiones particulares no veía más que un cambio de fanatismo y mucha farsa en algunas de ellas, lo cual me entristecía profundamente, porque había tornado muy en serio el estudio del espiritismo. Crecía como la espuma mi correspondencia, y rápidamente me puse en relación con muchas familias espiritistas. Mis escritos hechos con verdadera voluntad, encontraron la mejor acogida, y muchos hermanos en creencias me brindaron su hogar para reposar algún tiempo de mis fatigas. Como mis ojos se resentían mucho de aquel abuso de trabajo, me aconsejó mi médico que tomase baños de mar si me era posible, y una familia espiritista de Alicante, me envió el dinero para el viaje. Yo, con el afán de ganar la luz que había perdido, Acepté muy contenta el pasar la temporada de baños en Alicante, haciendo proyectos de escribir mucho ya que no tendría que coser durante un mes. Me despedí de mi hermana con gran sentimiento. Mucho más cuando ella me dijo: todo el que se empeña en volar, dicen que vuela. Yo creo que tú volarás y te irás muy lejos, tengo este presentimiento. No sueñes. Dentro de un mes estaré aquí. Sí estarás. Sí, así lo espero, pero luego. Luego te irás. Indudablemente mi hermana era medium de presentimientos. Yo entonces no pensaba ni remotamente el poco tiempo que me quedaba de estar a su lado, pero sí comprendía que aquel estado era insostenible, era un trabajo superior a mis fuerzas. Los ratos que pasaba en las sesiones espiritistas. ¿Cuántas veces me preocupaba lo que tenía que coser al día siguiente? Me daban trabajo en una tienda y para ganar 10 reales al día cosiendo sin máquina faldas y sacos, era cuestión de coser sin descanso, y añádase a esto la idea constante de alguna poesía o de algún artículo. Todos los escritos que intercalo en mis memorias, hasta mi traslado a Barcelona, son la prueba evidente de la firmeza de mi voluntad y de la buena asistencia de los espíritus. No transcribo más que los escritos con los cuales pedí hospitalidad en la prensa espiritista, que si los copiara todos formarían un tomo voluminoso. Yo debo a los invisibles una gratitud inmensa, porque si debí a mis padres la formación material de mi organismo, he debido a los espíritus una protección admirable. Jamás me he sentado a escribir que instantáneamente no haya estampado mis pensamientos en el papel. Bendita sea la hora que comencé el estudio del espiritismo. ¿Cuánto le debo a los espíritus?